La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos programa al comienzo número 271, todo al revés, ¿no? Bueno, damos comienzo al programa 271 de La Otra Oreja, este programa lleno de subversiones sonoras, musicalmente incorrecto, nos lo dice Liliana Daunes, la locutora. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja y hay otras orejas que están escuchando este programa por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, con la cual estuvimos haciendo la marcha de la resistencia el jueves pasado, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. Y ya estamos adelantando que el año que viene vamos a hacer unos programas desde ahí seguramente. La Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York, FM La Tribu de Buenos Aires y FM desde la Azotea, FM de la Azotea, la radio de Mar del Plata, desde aquí, desde proximidad de la iglesia, ¿qué iglesia es? ¿La de Pompeya? Don Bosco, la iglesia de Don Bosco, estamos aquí, sepan disculpar mi barbaridad religiosa, pero bueno, así fui criado, ¿viste? Bueno, en la operación está Lucas Durso, en la locución, ya lo dijimos, está Liliana Daunes, quizás viene Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. La Otra Oreja Latinoamericana. Y el programa pasado empezamos a poner un reportaje que hicimos en la cárcel de Bellavista, en Medellín, junto con compañeros muy queridos. Con Álvaro, un compañerazo, con Lucy, su compañera, con Malena, que la conocí ahí, que ella me quería y qué sé yo, bueno, la conocí ahí en Medellín, yendo a la cárcel de Bellavista, donde nos estuvimos encontrando con compañeros presos políticos, no detenidos, presos políticos del Ejército de Liberación Nacional. Y escuchamos de vuelta esta nota y le pegamos Aquí Están, de Diane Ara, la versión en vivo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Armando. ¿Mm? Armando Ruiz. ¿Y dónde estamos? Estamos en un sitio de reclusión de la calle de la cárcel Bellavista, que se llama Territorio de Siembra, Sueños, Saberes y Esperanzas. ¿Pero ese nombre se lo pusieron ustedes? Digamos que nosotros, los que vivimos en este sitio, un sitio pequeño, que es habitado por presos políticos del ELN, que tenemos una tarea específica en ayudar a generar unas dinámicas que nos ayuden a salir de este conflicto social y armado que tiene el país. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad en este espacio. En esa medida, las dinámicas que desarrollamos, las desarrollamos dentro de unas dinámicas de unos principios muy importantes. Y uno de esos principios es la resignificación. Y el nombre que el INPEC le tiene a este sitio de reclusión es Zona Técnica. Y nosotros lo hemos resignificado con el territorio de siembra, sueños, saberes y esperanzas. Uh-huh. Un compañero dijo que no estaban presos, sino que estaban presos pero no detenidos. Sí, sí, porque para nosotros es importante digamos, tenemos también una tarea fundamental encomendada dentro de nuestro proyecto político, es que donde estemos tenemos que generar una dinámica de organización social permanente. Aún en las cárceles tenemos ese compromiso, es de generar una dinámica de organización, en este caso en todas las cárceles, en defensa de los derechos de las personas que están privadas de la libertad, de hombres y mujeres. Pero en el caso específico acá es porque nuestra dinámica diaria consiste en, digamos, una pedagogía del encuentro con organizaciones sociales que se interesan por el proceso de negociación entre el ELN y el gobierno. Entonces, en esa dinámica diaria lo que nosotros hacemos es generar una dinámica de participación permanente en la agenda de discusión que está planteada en ese proceso de negociación. Entonces, por eso decimos que no estamos detenidos, sino que estamos en movimiento, es precisamente porque todos los días estamos en contacto directo con las personas que les interesa ayudar y aportar su granito de arena en el proceso de negociación. Aquí están Dayanara, en vivo por La Otra Oreja. Secuestran, ¿cómo devolvemos la libertad que por derecho se nos dio. Y aquí están, aquí están, aquí están. Otra oreja latinoamericana. Y seguimos en Colombia. Y vamos a seguir reproduciendo la entrevista que le hicimos a uno de los revolucionarios presos del Ejército de Liberación Nacional, presos en Medellín. Cerca de Medellín, en la cárcel de Bellavista. Y saludamos a Álvaro, un compañero con el cual estuvimos festejando nuestro cumpleaños ahí en la cárcel. Hice una torta de dulce de leche para mí y una torta de chocolate para el compañero Álvaro. Álvaro, que nos saludó ayer precisamente, saludando el gol de Quinteros de River, de la Comuna 13 de Medellín. Bueno, un día vamos a contar de la Comuna 13, ahí en Medellín, una comunidad en resistencia que conocimos con Álvaro. Bueno, y vamos a pasar ahora a un colombiano que... Bueno, se escuchó mucho en Ecuador también. Gonzalo Navas Cadena, pero conocido como Pablus Gallinazus, un cantautor, escritor, poeta, que estudió Derecho y luego Teatro, pero por sus virtudes, Pablus Gallinazus es uno de los destacados artistas, así, integrales, del departamento de Santander. Un tipo que tiene 75 años y que, entre otras cosas, hizo este tema. Dice: baja la mula del monte, viene montando Ramón, mula revolucionario, baja la revolución. Cuando hay luna llena, ellos caminan y se duermen con el sol, que es comunista, y se duermen con el sol nacionalista. Baja una mula del monte que viene montando Ramón, mula revolucionaria, baja la revolución. Las rosas que van cortando son amarillas, dejan después rosas rojas, rosas flor de la guerrilla. Baja una mula del monte, viene montando Ramón, mula revolucionaria. Baja la revolución. Si bajan los guerrilleros, maten al buey, que ellos saben caminando. Y entonces el buey, ¿pa' qué? Baja una mula del monte, viene montando Ramón, mula revolucionaria. Pablo Gallinazo. Baja una mula del monte, viene montando Ramón, mula revolucionaria. Bajará revolución, mula revolucionaria, bajará revolución. Cuando hay luna, luna llena, ellos caminan. Cuando hay luna, luna llena, ellos caminan. Y se duermen con el sol, que es comunista. Inti duerme con el sol, nacionalista. Baja una mula del monte, viene montando Ramón, mula revolucionaria, bajará revolución. Las rosas que van cortando son amarillas, las rosas que van cortando son amarillas. Dejan siempre rosas rojas, rosas flor de la guerrilla. Dejan siempre rosas rojas, rosas flor de la guerrilla. Baja una mula del monte, viene montando Ramón, mula revolucionaria, baja la revolución. Si bajan los guerrilleros, maten al buey. Si bajan los guerrilleros, maten al buey. Que ellos harán caminando, y entonces el buey pa' qué. Que ellos harán caminando, y entonces el buey pa' qué. Baja una mula del monte, viene montando Ramón, mula revolucionaria, baja la revolución. Mula revolucionaria, bajará revolución. Mula revolucionaria, bajará revolución. Estás escuchando En la Otra Oreja. En este territorio, ¿cuántos viven hoy? Ahorita hay... se encuentran en este sitio conmigo 6 personas. Uh-huh. Todas... compañeros militantes del ELN. ¿Y por qué te detuvieron a ti? Yo llevo 13 años en la cárcel y me detuvieron por pertenecer al ELN, a las estructuras del ELN que funcionan aquí en el oriente de Antioquia, que es la zona que más energía produce en el país. El 40% de la energía que produce el país, Colombia, se produce en el oriente de Antioquia. Yo hacía parte de esas estructuras y me capturan precisamente por ser militante del ELN. Uh-huh. Y en esta nota, el tipo, ¿no? Un luchador bárbaro, sí, lleva 16 años, lleva 40 más de denuncia, de... Bueno, vamos a ver, todo preso es político, decían aquí los redondos, ¿no? Bueno, y ahora en este programa vamos a escuchar a Todos Apoyan al Paro, esta carranga colombiana, ¿no? El campesino, el de la ciudad, vaya poniéndose su ruana. Apoyan el paro, el campesino, el de la ciudad. Vaya, póngase su ruana, que ya salimos a protestar. Todos apoyan el paro, el campesino, el de la ciudad. Vaya, póngase su ruana, que ya salimos a protestar. El paro agrario está para durar, los campesinos no aguantan más. El paro agrario está en la ciudad, los campesinos son muchos más. Traigas el olla y el tiple, que este gobierno nos va a escuchar. Esos tratados con gringos no se empobrecen así nomás. Traigas el olla y el tiple, que este gobierno nos va a escuchar. Esos tratados con gringos no se empobrecen así nomás. El paro agrario está para durar, los campesinos no aguantan más. El paro agrario está en la ciudad, los campesinos son muchos más. Yo tengo semillas buenas, no me las voy a dejar quitar. Tengo mi arado y mi rancho y ahora me vienen a desplazar. Yo tengo semillas buenas, no me las voy a dejar quitar. Tengo mi arado y mi rancho y ahora me vienen a desplazar. El paro agrario está para durar, los campesinos no aguantan más. El paro agrario está en la ciudad, los campesinos son muchos más. Esos que mandan no entienden ni de coraje ni de limona, ni santos ni malas pulgas, que el paro agrario está para durar. Esos que mandan no entienden ni de coraje ni de limona, ni santos ni malas pulgas, que el paro agrario está para durar. El paro agrario está para durar, los campesinos no aguantan más. El paro crece, está en la ciudad, los colombianos no aguantan más. ¿Qué es el ELN? El ELN es un proyecto político-militar que surge, digamos, en la coyuntura del triunfo de la Revolución Cubana. El ELN, digamos, fruto de la ida de un grupo de estudiantes y de sindicalistas a conocer la experiencia triunfante de la Revolución Cubana, surge, digamos, el primer núcleo que es encargado de venir a fundar una organización guerrillera en Colombia que se llamaba el ELN. ¿Qué tiene que ver Camilo Torres? Camilo Torres, un sacerdote que encarnaba para en el momento de la teología de la liberación, era uno de sus grandes auspiciadores de la teología de la liberación en Colombia y en América Latina. Después de, digamos, de la persecución que sufrió por parte de la iglesia y el gobierno colombiano, se incorporó el ELN como la única posibilidad de seguir generando dinámicas populares que ayuden a salir de, digamos, de esta dinámica violenta que tiene el país. Entonces hizo parte de la organización del ELN y es nuestro comandante póstumo en esa medida. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Daniel Biglietti, Cruz de Luz, a Camilo Torres, Por la Otra Oreja. Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. Revisar las sotanas, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Clavaron con balas contra una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, descubrieron que el pueblo tiene 100.000. 100.000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. La otra oreja latinoamericana. Por ahí Camilo Torres, un revolucionario, un religioso que sembró mucho, ¿no? Y no solamente en la guerrilla colombiana, sino en las ideas de muchos religiosos en América fundamentalmente. Hacíamos esta nota en la cárcel de Bellavista con los compañeros del ELN que nos decían, ¿no?, que Camilo Torres es un paradigma, el líder, el comandante póstumo del Ejército de Liberación Nacional. Y saludamos a varios oyentes. Está no solamente Paula Galana, Paula Galano, compañera periodista que tiene un programa aquí. Darío Ponce de León también está escuchando también Andrea desde Buenos Aires. Y bueno, y seguramente otras orejas que nos están escuchando seguramente en Colombia también. Estás escuchando Desde la Otra Oreja.